El año pasado, él se adelantó a los hechos. Él es un hombre de una gran sensibilidad. Él siempre está en las difíciles. Él nunca se la creyó. Él es el blanco de las críticas. Él es Adolfo Castelo. Ah, che, con una sola L. Ho visto quell'omino piccolino, inoino, fare cose grandi più di quel che pensi. Ho visto un generale stare bene, stare male, stare sempre in piedi a reggere lo Stato. Ho visto un astronauta su una... Para que la realidad no te dé acidez, Milanta auspicia a Adolfo Castelo en el blanco de las críticas. Un sole si è assopito, un pescatore, un capitano, un benzinaio, un papa. Facevano l'amore con la figlia del dottore, ma il dottore si è svegliato, allora scappa. E mentre tutti già correvano sul viale del tramonto, uno si è fermato ed ha proposto questo. Ragazzi, è inutile scappare, io propongo di cantare tutti insieme un montivetto come questo. Che fa? ...1507 les habla el blanco de las críticas... ...vamos Bonelo, vamos. El represor Antonio Bussi viene ganando la intendencia de la capital de Tucumán... ...pero recién en 12 días... ...estaría el resultado definitivo... Digo yo, la caña de azúcar pega. Digo porque no se entiende qué les pasa a los tucumanos, bien lo digo, ¿eh? Con respeto, además, y con todo el cuidado posible. Ah, si no es la caña de azúcar, deben ser las empanadas, algo es. Bueno, Jardín de la República viene a ser el primer jardín color verde oliva, tal cual como viene la cosa. Hoy decía... Brustein en página 12, ¿no? En página 12 hacía una observación interesante. Que algunas cosas que nos pasan es porque los políticos no hablaron con toda claridad durante todos estos años. Sí. Y entonces ayudan a confundir a la gente. No digo que sea única responsabilidad porque cada uno también piensa como se le da la gana, ¿no? Pero cosas de esta naturaleza, donde se enfrenta una víctima con el represor. Y que pueda ganar el represor, habla muy mal de nosotros como seres humanos, sinceramente. Y acá el Fondo Monetario Internacional y todas esas cosas no tienen nada que ver. Eso no habla de riesgo, no hablan de riesgo país con eso cuando podría tener de nuevo un intendente Tucumán que tiene pedido de captura internacional por la Interpol. Es impresionante esto, ¿no? Bueno... Suena, bueno, el indulto y la obediencia debida y toda esta historia impiden que estos tipos estén presos y no sé qué papelito de colores exhiben. Pero bueno, nada, tenía que decirlo. Espero no lastimar a nadie porque quiero decir que esto nos lastima a todos nosotros. Dale. From Miami Beach to... A pedido de un juez, Kirchner ordenó por decreto levantar el secreto de los movimientos financieros realizados por la CID entre 1996 y 1997. Yo digo, ¿iba a saltar en qué gastó la guita la CID? Otra que las cajas de champán de Miguelito Romano. Dale, vamos. Esto es en una causa donde se investiga si la CIDE le pagó a Telly el DIN para que acusara a ex policías bonaerenses. Y los de la CIDE van a decir que esta investigación la paga la bonaerense para culparlos a ellos. Es el cuento de nunca acabar. ¿Qué quiere que le diga? Vamos. Anoche se cerró un acuerdo por el que Nito Artaza encabezará la lista de diputados radicales. Estamos viviendo en un mundo loco, ¿no? de defender a los atrapados en el corralito, a estar con los inventores del corralito, había un paso nomás. No digo de onda, ¿eh? Qué cosa, qué absurdo mundo este, dale, vamos. Ah. Siguen los absurdos. Menem escribió hoy en Clarín por el 29 aniversario de la muerte de Perón. Sí, lo mató él. Sí. Lo mató él. Y sí, pero cómo, mire, terminó, si no lo mató, que hoy quedaba. Es el cumpleaños de Perón y mañana es el cumpleaños de Menem. Ah, Perón se murió antes. Maravilloso. Dijo, no, no quiero ser testigo de esto. Bueno. No encontraron a nadie mejor para que escribiera sobre Perón. Bueno. Allí dice... el señor Menem, durante la década del 90 encaramos la necesaria e impostergable actualización doctrinaria y política del peronismo para adecuarlo a la nueva realidad mundial. Y sí, cuando la doctrina mundial es el afano, hay que adecuarse al afano. No, esto algunas veces uno también tiene que encontrar razones que son muy flagrantes, sí. ¿No? Pearl Harbor. Pearl Harbor y el dogma de gerencia, digamos, sí, que hizo del peronismo. Menem también afirma, el nuevo gobierno cuenta con todo nuestro apoyo, desprovisto de cualquier interés subalterno. Sí, se nota el apoyo. El gabinete se agarró hasta López. No, creo que fue un error de imprenta, decía que cuenta con todo nuestro apoyo. Salvo que estén dispuestos a apoyar al gobierno para molestarlo a Duhalde, pero vio cómo es, ¿no? Pero yo le pido de aquí, no lo apoye, que hasta venimos bien, ¿no? Yo le pido, más o menos bien. Usted apoye a Bussi, a Patti, a Rico, a Macri, qué sé yo, a Bernard, a Berlusconi. Salga por el mundo a repartir sus bienes. No, perdón, no lo tome a mal, señor, no lo quería molestar. Sus males. Vamos, dale. Preguntaba Página 12 ayer si alguien había visto a la Boloco embarazada. Yo qué sé, a mí no me pregunte. Si me preguntaron a mí, no sé. No hay foto. Vamos. ¿Qué tenía que ver esto? No sé. Doctor Freud, usted sabrá. Vamos. Yo mismo puedo sacar conclusiones, pero no las voy a sacar porque son en contra mío. Dale, vamos. ¿Qué es esto? Ascendieron las exportaciones de mayo. Ah, sí. Fueron récord, $2,756 millones. Uh-huh. Un 16% más que el año pasado. Los principales productos exportados fueron la soja, aceites y combustible. Bueno, ahora falta que cosechar soja, hacer aceite y sacar petróleo, le dé trabajo a alguien, ¿no? No, mucho no da. Ve, yo ya lo escuché, no, yo muchas veces lo escuché. Por eso ahora saco esa conclusión. Todo bien, ahora, ¿le da laburo a alguien? No. A muy poca, gente. Muy poquita gente. Muy poca. Buah, menos mal. Bueno, no voy a hacer ningún comentario malicioso. Dale, vamos. La Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional. Es la Oficina de Evaluación Independiente. Independiente del Fondo, pero bueno, deben ser las dos cosas. Uh-huh. Las dos cosas en el cementerio. Quiere saber qué hizo el fondo para frenar la corrupción en la década del 90. Estos extremistas de izquierda. Y la oficina esta de evaluación son todos zurdos. Yo lo conozco. Son de la Federación Juvenil Comunista. Que están enquistados, sí, de Texas, ¿no? Sí, es una conspiración marxista, sí, que tiene como sede Estados Unidos. Bueno, si quieren vengan a preguntarme a mí, Adolfo Castero, con una sola L, yo les cuento qué hizo el fondo para frenar la corrupción. Se lo cuento en 5 o 6 minutos, si quieren perder ese tiempo. Esta oficina de evaluación independiente también quiere saber si analizó la sustentabilidad del plan de convertibilidad y si era consciente del riesgo del fuerte aumento del endeudamiento. Obvio que eran conscientes. ¿O de qué se cree que viven los cuervos de la deuda? Pero qué pavada es esta. Hacen preguntas pelotudas. Claro. Perdóneme, independiente, porque por ahí está representando otro tema. Bueno, sí, mejor otro tema. Berlusconi, un tema de eso, todo podrido, ¿no? Asume hoy, por 6 meses, la presidencia de la Unión Europea en medio de fuertes críticas. Yo nunca vi tantos titulares de diarios extranjeros que se ocupen de un tipo que va a asumir diciendo que es un peligro, que es lo que va a pasar. Sí, hace poco logró inmunidad, no apto para gobernar, para que no lo juzguen, claro, eso, en Italia. Es una vergüenza. Bueno, ya sabemos cómo actúan estos personajes, nosotros hemos tenido algunos muy encumbrados, servidumbre de estos tipos, además, que no tienen escrúpulos. O sea, vos le podés decir en la cara chorro, delincuente, de guante blanco, delincuente de guante de lana, delincuente hijo una gran siete, delincuente a seca. Y los tipos... Y te dicen, ¿qué quisiste decir con a seca? Te quedan quietitos, te miran como un conejo. Pero, bueno, el lado bueno que tiene esto es que no se va a ocupar tanto de Italia. Pero los italianos también tienen lo suyo, porque lo votaron este tipo, Y después cuando tienen que votar para que se impune todo el robo, todo lo que hizo, van y votan para que se impune. O sea, ya también anda la empanada nuestra. O, sí, en España, bueno, lo mismo. Ahí es una cosa de terror. Berlusconi es el hombre más rico de Italia. Tiene impunidad gracias a una ley aprobada hace unas semanas, que era lo que estaba comentando. Es amigo de Bush. Una revista alemana lo llama El Padrino. El diario francés Le Monde lo considera una anomalía europea. ¡Coincido! Y The Economist consideró que no está en condiciones de presidir de ninguna manera la Unión Europea. Ah, bueno. Es una cosa, me recuerda, por nada, no tiene nada que ver, pido disculpas a Menem. ¿Qué lo parece, no? La primera pregunta, ¿cuál era? No, ¿de qué signo era, señor? No, pues yo para entrar en charla liviana. Los habitantes de la isla de Pascua plantearán, y vamos a otro tema, a ver, porque me engrano mal, la verdad, me engrano mal y voy a terminar enojado con otro país, no tengo derecho. No. La gente que nos escucha de Italia, son las 8:20 de la noche, que pasen una buena noche, no se envenenen con las cosas que digo yo, porque yo soy un tiro al aire, producto de un revólver abandonado. ¿Cómo un revólver abandonado? Otro tema. ¿Qué quieren los habitantes de la isla de Pascua? A ver. Van a plantear en la ONU, pero no saben que en la ONU Bush hizo lo que quiso. No pidan ahí, pregunten en otro lado. Ah, sí, cambien el cartel. Quieren ser un país independiente. Yo que ellos pediría ser un planeta diferente. Digo, alejado de toda esta podredumbre, la verdad. Voy a otro tema, ahora que la vi a Lorena... Los jeans cumplen 130 años. ¡Epa! ¡Bastante! ¿Tanto? Nadie, bueno. La gente no sabe que no tiene jeans. Una pollera de cuero que no sabe. Una pollera de cuero que me calentó la cabeza. ¿Y las medias? Me va... Sí, vi todo. La verdad... Mostréme la media rota. Se me corrió. ¡Opa! Se me corrió la media. No, pues ya traje... No, se le corrió, la estalló la media. Sí, a mí se me corren así las medias. Yo lo más parecido que vi a Lorena hoy fue el 4 de Argentino de Quilmes. Se llamaba Gómez. No, a mí va a cambiar las medias, no me diga eso. Usted no se dio cuenta cuando me vio. Ah, es un envase mentiroso el que lleva, querida. Es un envase mentiroso. Gómez era el 4 Argentino de Quilmes, jugaba contra Excursionista, creo que era. Yo estaba en la cancha. Y hubo un tipo... que estaba delante mío, ajá, que resolvió agarrársela con él. Le decía, Gómez, lo puteaba. ¿Qué? Pobre Gómez. Segundo tiempo, digo, ¿qué va a hacer ahora? Se fue del otro lado, y yo lo seguí, dije, no quiero ver. No, cambiaron de lugar en la cancha, y tú se fue del otro lado. Gómez. Me ayudó, eso, me ayudó al Beric. No, Gómez. Hasta que Gómez, que estaba re caliente, sí, claro, le pegó a no me acuerdo, al 6 de ellos. Sí. Y lo echaron. No, a Gómez. Pobre Gómez. Y cuando salía le dice, Gómez. Y el tipo lo miró, Gómez lo miró y dijo, devolverle la cara al perro, Gómez. todo eso para decirle devolverle la cara al perro. Una maldad. Bueno. ¿Y qué tengo que ver yo con Para, escúcheme, las piernas de Lorena no tienen nada que ver con la de Gómez. No, no tiene nada que ver, devolver la cara pero al perro. Pero lo remitió a eso. Sí, pero digo, porque la media rota, un cachivache, Lorena no ¿Cómo puede... ¿Cómo va a decir un cachivache? No. Sí, está lindísimo. Le queda muy sexy. Pero cuando levantó la pollera y vi, no sabe lo que es, el agujero tiene el tamaño de una garrafa. No tiene, para mí fue el gato que me la corrió la media, ¿qué quiere que le diga? No, el gato, ahí le clavaron los dientes mal, No, no me quedan ajustadas las medias. Ahí mordieron, perdón. Tiene mucho contenido la media, entonces estalla. No, es por eso. No, creo que es la energía de Lorena. Yo le quiero decir a los oyentes que las patas de Lorena son una cosa fuera de serie, lo digo en serio, Porque después me pregunta por la calle, pero en serio, ¿está buena Lorena? Y yo digo, sí, está buenísima. Yo le digo, le recomiendo las patas de Lorena Maciel. Por algo estudió ballet. Bueno, ballet no. Danza jazz. Danza. Y bueno, este. No, ballet clásico no es. Y bailaba el malambo en la embajada de Estados Unidos. ¿Cómo va a decir eso? Se volvían locos. Otro tema, sí. Salgamos por los barrios, Lorena. Con no, las medias rotas. Como... Bueno, empezamos por la feria de Mataderos. Sí, yo salgo, salgo a mangar y digo, para las medias de Lorena. Y juntamos dos. Y un pesito para la birra. Dale, loco. El otro día yo siempre apoyo, ¿no? Le eché un pesito para la birra, le di dos pesos, el tipo me abrazó y no me soltaba. Me decía, por algo yo te sigo siempre, vale, no, está bien, le digo, no hay necesidad. Sí, querido, y yo me abrazaba tanto, digo, este me va a chorear. No, qué grande. ¿De onda? Bien, bueno, vamos, seguimos. Berlusconi lo abandonamos, Pascua lo abandonamos, los Jin cumplen 130 años, nacieron en 1873, Lorena, deme un poco de bola, estoy hablando para usted. Lo estoy escuchando, en 1973. No, 1873. No, 100 años apenas. Apaga el televisor porque se entra esta cosa. Nacieron en 1873, queremos desmentir que no son los que lleva nuestro productor Gerardo del Elisi. Esos son nuevos. No, de 1910, 1920. Sí, son no, el aspecto, más... el aspecto sí. Son tipo bolsa. Nacieron en... Sí, porque el... nada, son grandes. Ah, no se le ve el calzoncillo a Gerardo del Elisi. Claro, es lo que fue a mirar. Mira, es verdad. Yo estoy hablando. Con razón llega todo el mundo tarde. Acá yo tengo que esperar para salir al aire. Están todos repartidos por ahí. Escúcheme, será para Laura Inchaupe encerrada en un estudio con Gillespie. Sí, Lorena Maciel con Gerardo del Elisi. Y a mí me tocó al Perín. Quedamos los dos solos. En otro estudio. La tristeza, el Perín me miraba. Ay, al Perín. Yo le dije gracias, no. Perín. Y por lo menos un acto de amor, me eructó. Dije, está bien. Es como ¿no? Un día me pone romántico. Sí. Bueno, los Jin cumplen 130 años, nacieron en 1873 y fueron pensados para los buscadores de oro. Mira vos. ¿Qué tal? ¿No? Duraron más los pantalones que los buscadores de oro. Sí. Lo más loco es que los que encontraron oro no usaban más jeans. O sea, claro. Todo es una historia ridícula. Bueno, vamos. Otro tema. Sí, se hizo tarde. Según una encuesta hecha en Estados Unidos, el 48% de la gente que conoció a su pareja por internet termina sus relaciones vía email. Voy a parar acá porque tengo a Mario Pergolini en línea. Hola Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Ustedes saben que yo represento el oyente promedio, ¿no? Sí, es verdad. Buenas tardes a todos. Mentira que Lorena tiene la media rota y que usted le levanta no sé qué para vérsela. Después que el calzoncillo no sé quién se lo están viendo. ¿Sí? ¿Qué tiene Mitre que yo no me enteré? Es otro aire. Es eso. O sea, entra aire por todos lados, una mujer en la media, con sillos al viento. Sí, esto es un relajo, Mario. Esto, la verdad es que no es la radio familiar que yo buscaba. Bueno. Mirando entre todos, cuando no baja el gerente, ¿no? No, nosotros acá hacemos, cuando no estamos al aire, hacemos lo que queremos. Nada más, era eso porque... Bien, Mario. Estaba escuchando mi programa de la tarde y la verdad que dije, ¿qué está pasando? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vas a hacer AM? No. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? No, acá me dijeron, pero debe ser nada más que para molestarte. Envidioso. No, ¿querés hacer AM? No, yo sigo con mi kiosquito a la mañana. No te haga el modesto, ese kiosquito, ¿sabes lo que es una estación de tren? Walmart ella. Walmart. Bueno, Mario, grande, muchas gracias. Hoy lo vamos a ver en tele, Mario. Hoy vas a estar con Majul, ¿no? Sí. ¿Ya grabaste? Sí, lo hice ayer porque no llegaba hoy a hacerlo. Preguntas incisivas, Castelo, ¿eh? Increíble. No me jodas. No, hubo momentos que transpiré, la verdad que... ¿Sí? Tremendo. Y la verdad que cuando uno se aburre empieza a transpirar porque se le embole, ¿viste? Adelantame lo peor, no lo mejor, dejémoslo para la noche. ¿De CQC o de...? De CQC. ¿De CQC, la carta documento de mañana? Sí. Por la escena del velorio. Acuérdense, la escena del velorio va a traer problemas. Bueno, ahí estamos, pendientes. Estaba vos, Castelo. Bueno, estamos pendientes de eso. Bueno, Mario, te agradezco como siempre. Sí, por favor, tápense. Te mando un abrazo. A todos, chao. Un beso, chao. ¡Ay! Alperín, eso. Qué feo. Me emocionó. Bueno, viste, no entiende nada, Alperín. Bueno, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo para todos, chao. Chao. Comunicate con nosotros al 4535-8103 y 4535-8802. Mirá lo que te digo. Mándanos un mail a miralo que te digo @radiomitre.com.ar.